¿Cómo dimensionamos nuestro sistema de paneles solares fotovoltaicos? Parte I. Se ha comentado en podcasts anteriores sobre la importancia de autogenerar energía eléctrica para nuestro consumo energético diario, así como se ha comentado de las características principales de cada elemento que conforma un sistema de generación de paneles solares fotovoltaicos. Ahora se comentará sobre la necesidad de cómo dimensionar el sistema de paneles solares para un proyecto en particular. El objetivo de este pequeño podcast es ilustrar al oyente a tener una concepción más objetiva de cómo dimensionar un sistema para que pueda evaluar la necesidad de implementarlo y los costos que incurren. Se comienza por analizar la necesidad del usuario en la configuración del sistema. Esto es, cuestionarse si su sistema a dimensionar es en base a un ahorro en el pago de luz a una compañía distribuidora, ahorrar el consumo de energía eléctrica, o dimensionar el sistema para no depender directamente de la red de la compañía distribuidora, autonomía. Los pros y contras de cada caso se han comentado en podcasts previos. Empezando el dimensionamiento con los consumos, o cargas, que el sistema de paneles debe satisfacer: focos, luminarias, batidoras, radio, TV, motores, etc., pueden ser de CD o de K. Se considera a los consumos como una parte sustancial del sistema de paneles, puesto que estos son los que determinan el tamaño del sistema, lo que se conoce como dimensionamiento del sistema. En algunos sistemas de paneles solares los consumos se conocen de antemano, sin embargo, en algunos casos es extremadamente difícil predecir el consumo de energía para un periodo de tiempo dado, ya que el consumo viene definido por el tiempo de utilización de las cargas, equipos, por parte de cada usuario determinado. Esta incertidumbre viene acompañada por la dificultad de prever el comportamiento del usuario con su instalación. Por ejemplo, en un determinado usuario de una vivienda preguntamos cuántas horas al día va a tener encendida la luz de una habitación. Posiblemente sería suficiente si una vez que el usuario dispone del sistema de paneles efectivamente tuviese encendida la lámpara el número de horas que había dicho, cosa que normalmente no ocurre, entre otros motivos por el propio desconocimiento del usuario antes de poseer el sistema. Se puede suponer que se trataría de personas que nunca habían tenido contacto con la energía eléctrica, y por el cambio de hábitos que el sistema de paneles pueda influenciar en su comportamiento. Resulta evidente, pues, que los sistemas de paneles solares poseen un componente social bastante acentuado y es necesario, en muchos casos, involucrar al propio usuario en la operación del sistema. A su vez, este comportamiento influye en la buena operación del sistema. Dos sistemas de paneles solares igualmente diseñados, o dimensionados, pueden funcionar bien o mal en función del usuario que los utilice y, por tanto, es siempre necesario explicar al usuario cómo funciona el sistema que se está instalando. Para un usuario resulta muy desagradable que el regulador de carga le corte el consumo, por ejemplo, cuando está en medio de su serie de TV preferida, sin entender lo que está ocurriendo. Probablemente si aprende a conocer su sistema pueda autorregularse en la utilización del mismo y aumentar su grado de satisfacción, a la vez que aumenta la vida operativa del sistema.